Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Teletón versus Noche de las Luces. El domingo elegimos un presidente. Día de ñoquis y democracia. Todo el análisis de esta panzada electoral. Sin muchas ganas, Uruguay en Sudáfrica. El grupo, una papita. Está todo listo. La próxima semana, otra Cumbre del Mercosur. Las lonjas y los escobilleros de fiesta, las mamás viejas, toda la porquería del candombe a tope. El Día Mundial del Candombe es esta semana. La ovejita de cordero vuelve al rebaño. Bienvenido a casa, Manuel. Comienzan las gestiones para que Monóculo sea embajador itinerante del Ministerio de Turismo. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes, en una edición post-electoral de Monóculo con todo el análisis, comentarios, información. Estamos relajados. Después de meses de campaña, ahora estamos relajados. Y estamos bien. Sí. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Y amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Warren me escucha, Warren? ¿Le parece? No, pero yo parece? Lo escucho igual, pero no hay problema. ¿Sabe qué, Flavio? Tengo una pregunta para la persona. que en este establecimiento conoce más de música, está con la cosa de la ondita de los discos, de, beat, de ir el chico con beat. El chico beat, que va con los long play, los simples, para arriba y para abajo y sobre todo. Y algún casetito también tiene. Dígame, joven, estamos hablando de nuestro señor operador. El joven Carlos de Facio, una promesa. Una promesa. ¿Usted vio un reclame que hay de una bebida cola, la más importante? No, pero ¿de qué trata el reclame? Trata de una bebida cola que es sin azúcar. Que es cero. Cero. Y que es un rey que va y toma la bebida esa y pasan una cantidad de cosas y pasan un tema musical. No. Que quiero saber el grupo y el nombre del tema. No le presté atención, pero vamos a chequearlo después. Bueno, yo le pido por favor, y bueno, si puede que conseguírmelo, si hay que importarlo importado, el disco lo traemos importado. ¿Qué venga, problema puede haber? Que venga del transatlántico. Desde Atlanta. En los cruceros, pienso que sería un buen, conjuntamente con los turistas que nos hace tanto bien, todo ese pequeño paquete que uno encarga, cuyo valor es inferior a $50. Y la aduana entiende que no tiene que pagar tributos, podría venir en los cruceros. No sí, sé. Yo lo que pasa es que yo tengo todo el cupo ocupado con whisky, ¿no? Claro, pero te compras siempre botellas de menos de 50 y ahí va pasando. Son muchas. Hasta 49.99. Facturados de 49.99. Amigos, nuevamente Monóculo marcó la cancha. Estamos, sí, distendidos, como bien decía Warren, luego de casi un año de campaña permanente. Sí, recorriendo todo el país. Todo el país, lo recorrimos 3 veces, siempre tratando de convencer a la gente que votara a Mujica. Siempre. El Pepe es una opción, el Pepe, con el Pepe está bueno. Recuerdo terribles momentos en el departamento de Flores, que es tradicionalmente blanco, hueso de Oval. Llegamos a... Yo le voy a decir... le querían pegar a Flavio. Es verdad, hasta que pagamos. Claro, ahí... Y ahí nos pudimos ir. Ahí nos pudimos ir, pero no nos miró, siempre mal mirado. Pero qué increíble cómo el interior... Vive de espaldas a Montevideo. Interior, ¿no? Profundo. Claro, vive de espaldas a Montevideo. Nosotros en la gira, por lo pero que... Pero los quilombos se pasa bien, normalmente. No, eso sí, eso es universal, ¿no? En ese sentido, y está muy desarrollado y tenemos que agradecer mucho, muy mucho, la atención que nos brindan. Pero el hecho de que un ciudadano, un montevideano, un citadino, visite el interior y con eso, como es obvio, no quiera pagar, no está bien visto por el canario. El canariaje piensa que uno por, hay una cosa no le basta con que uno llegue que sabe lo que pasa, que es la envidia porque todas las minas se van atrás del nuevo, del que viene de la capital, y dices, este es de Montevideo, y entonces pasaba en el hotel, me golpeaban la puerta cada rato y no era la del servicio doméstico. No. Me preguntaban cualquier cosa, a ver si se habían olvidado de esto, si esto, lo otro, querían entrar, sí o sí. Yo alguna la dejaba pasar. Está muy bien. Yo alguna la dejaba pasar. Pero claro, entonces los tipos cuando ven la respuesta del embraje a lo que es el macho montevideano, que es más inteligente, más culto y más preparado. Está más preparado. Tratan de hacérselo pagar de alguna forma, y una de ellas es cobrándole todas las cuentas. Increíble, realmente. Digo, si bien esto nosotros no lo quisimos denunciar en su momento porque estábamos en campaña y porque podía perjudicar a nuestro candidato, a Mujica, creo que hay que repensarlo muy bien. Me parece que no es mala idea, sí mal el contenido. De hacer la publicidad exclusivamente para el interior, como hiciera el Partido Nacional. Sí. Me parece que es una buena idea. Uno les pone ahí 3-4 minutos, porque al final gasta la misma plata. Pero, ¿sabes? Le digo hoy para. Además, dentro después puede no pagarlo. Claro. Esa también está. Claro, pero le pone unas jineteadas y le dice 3 pavadas, y le pone los colores y los números. ¡Ya está! Ya está voto hecho. Eso es algo que aprendimos. Exacto. Pero yo, ¿sabe qué? Me calenté con el canariaje y le voy a sacar la chapa a Punta del Este. a la camioneta. Le voy a poner en Montevideo. Y la voy a poner en Montevideo. Y a la otra que la tengo en Colonia también la voy a sacar y la voy a poner en Montevideo también. Porque al final, y que vos después digas, ay, no tengo recaudación, ¿qué pasa? Que no es mi problema. Yo aporto Montevideo, señor. Yo soy de Montevideo. Y más montevideanos que nunca, porque ahora estamos en la campaña de la intendencia. Empezamos mañana. Sí, todavía no empezamos. Empezamos mañana, ya tenemos el candidato, ya lo estuvimos hablando. Uh-huh. Él está de acuerdo con nosotros, así que pero ya lo van a saber. Eso, sí, tranquilo. Sí, sí. Yo creo que vamos está bien. A quemarlo. No, está bien que la gente, como que luego de la incertidumbre, la expectativa que había el domingo pasado a raíz de ESI, confirmaba lo que había sido el debate de Monóculo, donde tenemos que decir, ustedes ya lo habrán comprobado porque tuvimos bastantes respuestas en ese sentido, muchas bajadas del debate, se ve que la sociedad estaba ansiosa por ver la participación de los dos máximos líderes políticos. El debate ya lo decía, lo daba a entender claramente que el ganador era Mujica. Y nosotros lo dijimos en el debate. Quien ganaba el debate, ganaba la elección. Es verdad. Digo, es no, verdad. No, acá no, no podemos pecar de humildes de más. No, pero además está dicho. Era así. No vamos a decir que no dijimos lo que dijimos. Exacto. Lo dijimos, el que gane el debate, gana la elección. El debate define la elección. Y el debate nosotros que estábamos acá nos dábamos cuenta. Claro, nosotros no podíamos decir al aire. Claro. Ese era el problema. Ahí era la impotencia que uno siente como comunicador cuando decir, estamos en veda electoral. Yo estuve hablando justo el otro día en el boliche con el Toto Mastrangelo. Y el tipo me decía, los noté muy tensos en la segunda parte del debate. Es que, y claro, porque estábamos viendo una realidad que no podíamos comunicar. Es que ya estaba, ya en la primera parte había, ya los porcentajes daban como ganador a Mujica. Y la segunda solamente lo confirmaban claro. Como ganador. Entonces, es difícil, no todo el mundo está capacitado para llevar adelante una tarea periodística con responsabilidad y con imparcialidad, porque yo revisé la grabación y realmente nosotros no marcamos ninguna tendencia. La tendencia se generó sola. Claro, sola. Fue la intervención de dos líderes. Claro, fueron dos líderes de primerísima línea a nivel mundial. Vamos a decir, ¿por qué vamos a poner las cosas en su lugar? Exacto. No hablaron dos chotos. No. Hablaron dos líderes políticos de primerísima línea a nivel mundial. El único que no se enteró fue CNN en español. ¿Qué pasó hablando de Honduras? De Honduras. De Honduras. De Honduras. Una chafalonía de país. Un país que no existe. Perdón, sí, Carlos. Y que no votó nadie tampoco. Fueron 30%. Un 70% de abstención en Honduras contra un 90% de. No, más del 90 creo que llegó. Mire, en Uruguay es un 100% porque los que no fueron es porque no pudieron. O están afuera y no quieren venir. No pueden. No quieren, no. El que quiere, viene. El que quiere, viene. El que, si no puede, está. Es que no puede. No, puede haber. Puede ser que enferma, estén paralíticos, cosas así. Bueno, se entiende. Le ponen el circuito muy arriba. Está muy inundado. Si está inundado, no, más o menos. Es un tema de las inundaciones. No influyeron. No. No influyeron para nada. Se mandaron helicópteros. Con la gente del ejército y de este ministerio nuevo, Mides, para rescatar, digamos, a la gente el domingo. Para llevarles las urnas. Llevarlos a votar. No, para llevarles las urnas. Está bien. Qué ejemplo de democracia. A mí, si cuando veo gente del exterior, me dan ganas de decirle, ¿por qué no te nacionalizas de acá? Pero vení para acá. ¡La visa! ¿No ves que esto es lo más grande que hay? ¿Qué le bajaban? ¿Alimentos? ¿Droga? No, le bajaban la urna. La asistencia y la ayuda después. Claro. Pero primero cumplir con él. Es una obligación. La gente la esperaba aplaudiendo. Y desesperado. Desesperado, ¿no? Por votar. Además, por votar rápido, porque siempre es bueno votar cuando hay menos gente. Exacto. Porque después uno se va a la casa y chapotea, sí, tranquilo. Ahí está de fiesta. Hoy me agarré un fastidio, pasó un auto, me mojó acá. Mira cómo tengo todo el pantalón. Ah. Sí, es indigna. Pero qué indigna cosa. Pero hay gente que a veces, ¿sabe qué? Lo hacen adrede. Sí, lo hacen a propósito. Pasan por un charco y dicen, mira, viene uno caminando y ¡chac! Y bueno, le moja. O las baldosas flojas. ¡Ay, qué calentura me agarré el otro día! Iba, salí en ojotas porque era una cosa media corta, así, y formal. Y de Bermuda, era una cosa barrial, digamos. Caminando, sé qué piso, una cosa floja, me dio hasta el muslo con esa agua sucia, asquerosa. No, es la verdad, muy desagradable. Yo qué sé. Creo que esa es una gran cuenta pendiente que tiene la próxima administración municipal, sí, por delante. Yo creo que estos temas, se habla mucho de las inundaciones, de todas esas cosas, pero de estos temas no habla nadie. Claro, pero de las inundaciones, el agua, mal que bien, tarde o temprano va a bajar. Es que acá, el interior baja porque tienen tierra, acá no, porque tenemos cemento por acá. Estamos arriesgando a estar bajo 4 o 5 metros y mucho más tiempo. Por suerte no ha pasado. Pero Dios con, no con esto del efecto invernadero. Sí, nosotros estamos en la costa. También. Mañana somos víctimas potenciales de un tsunami. Sí. Sin embargo. Y todo el canariaje, loco de la vida, ya de chapateando. Pero yo me acuerdo, parecía, ¿usted se acuerda de esa película Gustok? Sí. De un festival de música que hubo hace años. De drogadictos. De drogadictos, cómo jugaban en el barro. Sí. Y están así, como chancho. Aparte estuvieron un año y medio quejándose de la sequía. Y que no hay nada que les venga bien. Exacto. No hay nada que les venga bien. Ahora, quieren, ¿sabe qué? Además hay otra cosa. Están pidiendo muchos lugares, piden ayuda. Algunos de mis sobrinos tienen juguetes buenos, tienen tren eléctrico, caros, robots. Eléctrico no le lleve nada, ¿no? Porque no tienen luz. Después no lo saben usar. No, pero y tienen otra serie de juguetes caros y que los han guardado, son chiquilines cuidadosos. Y me decían, tío, los mandamos para allá. Digo, no sea boludo. No ve que esa gente no sabe cuidar las cosas. No, va a romper todo. Andá a alguna tienda de estas que venden 3x22. Mandale un osito de plástico, una porquería. Algo que flote. Algo que flote. Una pelota. Un patito de hule, una pelota de plástico. Es gente que está acostumbrada a divertirse con dos palitos. Vos les mandás una pelota y se hace una fiesta. No están preparados para estos juguetes complicados. El mecano del abuelo no se lo podés mandar. No, lo estropea. Porque primero se oxida. Y después te pierden las piezas. Después que se les cae, se les va en el barro. Se les va en el barro y después no lo van a querer devolver. Y los eléctricos, lo que le decía, es un crimen porque si uno le regala un robot eléctrico, un helicóptero, lo va a mirar y no va a poder jugar porque no tiene electricidad. Yo tengo una pista. Al final le hace un daño. Una pista de autos, Scalectrix. Sí. Sin abrir. Pronta. Bueno, no se la voy a mandar. ¿Pero qué se la va a mandar? ¿Para qué? ¿Para qué? La dejo. ¿Alguien se la podrá regalar que la pueda usar? Pero esa gente no. Además, con lo que me trataron mal en el interior, ya les tengo tirria. Así que yo no voy a ayudar nada. Que me ayuden a mí. Yo necesito ayuda también, emocional. Exacto. Y nada, no pasa nada. Y no anda uno llorando. Y no. Ahí. Yo a veces lloro un poco. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Es bueno a veces. Pero no. No sé, complicado. Ahora estoy un poco mejor. Bueno. Me alegro mucho. Lo veíamos. Sigue inundado el interior. Están locos de la vida porque no, atención amigos, creo que es el año que se larga nuevamente el uso todo de eléctrico. Ahora estamos bien cerca de eso, tenemos las represas a full. Y toda esta inundación que dice, uy, sí, los canarios están bajo agua, mirá hasta dónde les llegó el agua, va a repercutir y ganamos todos. Con estas cosas ganamos todos, ya que se van a bajar las tarifas a partir de enero. A partir del mes próximo, la energía eléctrica sale más barata. Empiezo a usar Ah, no pago más nada. Y es que es lo que corresponde. Yo creo que ahora hay que empezar a usar, volver a prender las hornallas eléctricas, todo, la calefacción eléctrica. Yo prendo la cuarzo todo el día. Todo el día, aunque sea para tenerla, claro. Para tener gastando nada más. Bueno. Es una medida que ha llevado el hijo pródigo de Raúl Santic. Qué bueno, ¿eh? Exactamente. No sé si las inundaciones van a bajar para mayo, pero les decimos a la gente del interior que no se preocupe. Si llega a haber creciente, nuevamente la corte asumirá los gastos que esto ocasiona. Porque esto además no es gratis. Esto sale un platal, un buen fangote de plata. Llevarles la... Y eso que Monóculo todavía no está representado en la corte electoral, cosa que pedimos desde 1985, estamos pidiendo ese reconocimiento. El lema no lo reconoce. No. Porque lo ven con letras mayúsculas. Y entonces lo toman como una palabrota, Monóculo. Pero no, son ignorantes. Lo que pasa es que son unos viejos carcamanes. Usted los ve, no bajan de los 80 años, yo qué sé. Es gente que no, tenemos que esperar a que pasen, el tiempo pase y bueno, vaya cambiando las generaciones. Cuando nosotros lleguemos a los 80 años, es posible que tengamos un lugar ahí y ya lo jubilamos. Ahí de político. Claro. Exactamente. Amigos, tenemos muchas noticias. Está Carlos de Facio, lo mencionábamos en los controles. Sabemos que hay gente en la sala de chat. Pudimos ver a Beto, que estaba de Valencia, la bruja. Fiasco. Y Brigadista Z y nosotros. Está bien. Bueno. Fiasco también nos comentó que había unos pequeños cortes al principio, pero que luego se restableció bien. Lo que yo le voy a pedir a Beto es que no me mande cosas de a mi Facebook personal. De cuadros de básquetbol, que son unos perdedores. Está bien. Está bien dicho. No sé. No, él sabe, no importa. Esto, digo, nosotros no podemos usar esto para cosas personales, no, pero a veces, sé que sé. No hay más remedio. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Podemos hacer una pausa. Vamos a ver si estamos saliendo a través de En Libertad FM 106.3. No tuvimos contacto aún con Adrián, el dueño del grupo En Libertad FM, el imperio económico. Tiene también un coso Busca Personas, una empresa de Busca Personas comunitario. Exacto. Es el grito. Muy bien, vamos a la música y ya volvemos. Bye. Ahora, los viernes en Libertad FM 106.3, Monóculo, la tradicional revista informativa con lo más destacado del acontecer universal. De 20 a 22, en Libertad FM, Monóculo. Monóculo. Usted nunca escuchó algo así. Debe haber una razón válida para eso. Continuamos, amigos, en Monóculo con algunos cortes. La alegría nunca es completa, siempre pasa algo, ¿no? Creo que acá queda demostrado nuevamente. Cuando yo digo, cuando nosotros recibimos un corte, es porque nos están escuchando. Y hay muchas cosas que dice Monóculo, que los dice desde la independencia absoluta de honestidad para con todos los oyentes. Entonces hay medios y hay intereses creados que dicen, no, esta gente no puede seguir diciendo esto. Y nosotros estamos sufriendo ahora algunos pequeños cortes, nos avisaba nuestro monitor 24 horas, el señor Fiasco. Es verdad, sabemos nosotros, tenemos pruebas, estamos acumulando pruebas con un escribano de grupos empresariales del área de la comunicación y de otras áreas que no tienen tanta relación con la comunicación, pero que evidentemente han visto afectado su accionar por el devenir de Monóculo, que están operando mediante tecnología de punta contra la emisión de nuestro programa y buscando que, bueno, que un día uno se canse y diga, ya no está más, no quiero seguir ganando plata con esto, me voy a dedicar a otra cosa. Exactamente. Lamentablemente, tenemos que decirlo, todos los escritos y las pruebas que nosotros habíamos reunido estaban en el despacho de Curbelo. Y Curbelo ahora, bueno, está con un pequeño... dejó el estudio. Sí, está tiene un viaje a Canadá, creo que tenía, ¿no? Sí, algo así. Sí. Así que apenas podamos establecer contactos con De La Valle o con Amadeo Tati, le llegaremos nuevamente las carpetas, una vez que podamos entrar al estudio de Curbelo sin claro, que no vean... Está lacrado. Apenas eso... Va a salir nuevamente la verdad a flote, como ha sido siempre. Claro, si no tendremos que hacerlo sin pruebas. Y no hay más remedio. Que ofrezcan los descargos a los otros. Claro, que ellos prueben su inocencia. Exacto. Como corresponde. Que además este sistema que nosotros estamos comentando ahora en voz alta está dentro de nuestra constitución. A raíz del nuevo procedimiento policial que está aprobado, en el que uno puede denunciar a otra persona y la otra persona es la que tiene que encargarse de demostrar su inocencia. Claro. Nosotros no hemos querido ir tan al extremo de la ley y hemos juntado las pruebas de buena fe. Con este hecho que le pasa a un amigo, nos vemos obligados a hacerlo. En definitiva, sí. por caminos no tan ortodoxos, entre comillas, pero bueno. El mundo, Flavio y oyentes, ya no es el que era antes. No. Hoy por hoy hay que recurrir a algunas prácticas que otrora se pensarían que eran poco caballerescas. Y bueno, quizás yo esté de acuerdo con eso, pero vivo en la época que vivo y actúo de esa forma. No, si no, uno es un dinosaurio. Exacto. Exacto. Hemos tenido... Sigue igual, el programa que regula eso, como vimos, empieza a alargar y... Corta. Terror, corta y corta. Ahí tenemos que darle stop y estar otra vez, estaremos así todo el tiempo. Y no, podemos así intentar un reinicio de todo para ver si mejoramos la emisión. ¿Y qué implicaría eso para los señores oyentes? Ausentarnos 3 minutos del aire... Creo que es tolerable si nos están escuchando, si no, no. A ver, chequee por favor la sala de chat o haga una cosa, Carlos, por favor. Dígale en la sala de chat que hacemos una pausa de 3 minutos, reiniciamos y largamos de nuevo. Porque es una injusticia que el mensaje de Monóculo queda interruptus. Para eso sí, tenemos otras oportunidades. Que hemos sabido cumplir con eso, pero no. Me preocupa la gente que no está en el chat. ¿Cómo se va a enterar que vamos a parar 3 minutos? Y que capaz que en algún rebote, en algún recorte, así escuchan o de repente ya abandonaron directamente la escucha porque no No había forma. Bueno. Les decimos que pueden ingresar a la sala de chat a través de www.monoculo.com y siempre hay gente y son bienvenidos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y sí, y... No, pero así no podemos seguir. No, pero el tema es cuando esperar a que atiendan. Entonces ahí uno les dice la... Porque de nada sirve que digan, esta llamada puede ser grabada, si después no la atienden a uno, cuando tienen muchas cosas para decir. No, pero va a ser grabada para mejorar, pero mientras no la graban no mejora. Exacto, nosotros además acá no estamos para que mejoren, sino para que hagan las cosas como deben ser, y nada más. No pedimos excelencia, pedimos por lo que pagamos. Es lo mismo que yo digo, le digo al señor cuando voy a comprar verduras. Sí. A mí deme un kilo, no 980 gramos. No, y además, ¿sabe qué? Está muy bien lo que dice. No, no, es que a veces soy muy, muy duro, ¿no? Y elíjalos usted, porque usted es el que sabe. Exacto. Yo soy cliente. Si no me gusta, se los tiro por la cabeza y no vuelvo nunca más. Y la de escándalos que he hecho. Claro, porque es muy fácil ahora, está de moda entre los verduleros, decirle al cliente que elija. Elija. Como si uno supiera. Pero además uno no... Primero, uno no tiene por qué saber. Y uno no tiene por qué ensuciarse. La mano, que para eso están ellos. Claro. Que además le digo una cosa, le dan la fruta y con esa misma mano le cobran. Sí. Con eso dijo todo. Por eso. Por eso, digo, cuando estamos haciendo víctimas, somos vulnerables a miles de pestes. Y ya, hablando de pestes, estamos iniciando la campaña contra el dengue. Es verdad. Nuevamente. Y en un escenario peligroso. El tema de las inundaciones no nos las va a hacer fácil. Exactamente. Yo creo que acá, lo que en un momento fue una idea y no prosperó de poner un muro para aislar cierta zona del país, creo que ya podríamos hacerlo. No digo Montevideo, me parece muy horrible, sino Avenida Italia, para abajo. 18 de julio, Avenida Italia. Exacto, está. Para el sur. Todo eso aislado, un muro alto y... El mosquito más de 10 metros no le sube. No le sube, y además podemos poner el muro y podemos ponernos en las espirales en la parte superior del muro, cosa que sea imposible que penetre. Eso con los guardaparques que hay en la intendencia, tiene guardaparques, tendrían que ir cada tanto subiéndose a la... Pero, y cambiando la espiral. Pero mire, con esos camiones que tienen, con los que cambian los focos. Los de la basura. Porque todos los contenedores que quedan del muro para afuera se tiran para el otro lado. Claro. ¡Tumba! Sería una solución. No sé. Bajaría el desempleo tremendamente. Exactamente. Y además creo que estamos protegiendo. Es una medida de salud pública porque estamos protegiendo a la mayor concentración de gente. Es verdad. Entonces, ¿y dónde está el cerebro del país? Tenemos el caso claro del presidente, el hermano del presidente, perdón, que vive en Pocitos y que se siente inseguro a raíz de unos operativos que hizo contra la droga y contra el lavado, en el que tuvo la mala suerte de caer engañado nuestro amigo Curbelo. Y él vive en Pocitos, sí. Y se va a mudar a Punta Gorda porque la considera más segura. Sigue estando protegido. Sigue estando entre la zona segura. Por la zona segura. Entonces digo, si nosotros, los principales referentes de nuestro país, escogen esa zona, ¿quiénes somos nosotros como ciudadanos decir no, esta gente tendría que correr la misma suerte? Ya hemos hecho ciertas acciones como sociedad que nos posicionan muy bien en el concierto internacional, como es el caso de una cárcel en Domingo Arenas, en una zona fuera del muro, pero que tiene a todos los dictadores, opresores, represores, torturadores, asesinos, en condiciones que, bueno... Más de uno quisiera, exactamente. Entonces... Más bien un poco teniendo en cuenta su edad, ¿no? Yo no quiero viejitos en la cárcel. Y acá me hago eco de las palabras de nuestro presidente. Qué acerto más acertado. ¿No? Realmente es una frase de esas que hablan de la calidad humana, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y sin revanchismo, sin rencores. Una cosa que es claro, un verdadero orgullo. Claro, porque el hecho de que toda esta gente sea vieja es una casualidad. Sí. Sí. Después que el tiempo pasó. Podría haber un dictador de 20 años. Y no de ahora. Mm-hmm. Pero no hay porque, bueno, porque el Uruguay no acepta ese tipo de cosas. Pero estos, bueno, son unos viejos. Y bueno, y se les da un tratamiento realmente humanitario. Como corresponde. Digo, a mí me gusta mucho porque acá cierta oposición se hizo eco de las declaraciones de un tal Manfred Novak, creo que era el nombre, del relator de Naciones Unidas para la población carcelaria. Sí. Y salieron a decir que estaban en muy malas condiciones los presos. ¿Dijo? Lo dijo él. Uh-huh. Y bueno, la oposición como que agarró el bolazo, porque es un bolazo. A mí no me entra. Eso nunca. Pero yo quisiera saber cuántas veces estuvieron presos. Porque vamos a empezar por el principio. Eso. ¿Usted estuvo preso? No. No, bueno, no hable. A ver, ¿qué nos dice Carlos? Jorge Valle estuvo preso. Estuvo preso, es verdad. Jorge Valle... no, los que estuvieron presos en la jefatura no cuenta. Usted claro. Estuvo en. Porque el relator ese. ¿No es Kessman? No. ¿Entonces era Kessman? No, era. Era apellido, parecido. Los que usted estuvo en Santiago Vázquez, usted estuvo en libertad, bueno, usted puede decirme, puede hablar. Usted no estuvo, bueno, cállese la boca, váyase. Y más cuando es una persona extranjera, que además ¿verdad? Puso mucho énfasis en las cárceles del CONCAR y demás, y no fue hasta Domingo Arena, no escuché ninguna declaración en relación a cómo están quienes llevaron adelante los destinos de este país. Claro. Porque hay que decirlo también, no es una. No es cualquier preso. Vamos a decir, ya que estamos por decir cosas, vamos a decirlas todas. Uh-huh. Algunos de ellos fueron no solo presidentes, sino que algunas de sus posturas fueron visitadas y apoyadas por un volumen muy importante de uruguayos, no la mayoría, pero unos cuantos. Uh-huh. O sea, las cosas por su nombre. La cosa una persona de esa no la podemos tirar a la basura. Eso es un valor. Eso es un valor. Exactamente. Que la sociedad no puede perder. Aparte, nuestro presidente electo dijo que no quiere viejitos presos. Este está escuchando otro programa. Claro. Sí, bien. Siga así, adelante. Exactamente, sí. Un poco, Carlos, yo no sé si fue captado, agrega un comentario. Te está escuchando, claro, está escuchando con delay. ¿Usted está escuchando la emisión que estamos haciendo sí. nosotros o la que está recibiendo que llega por la red? Era a eso que nos estamos refiriendo. Sí. Un poco. Y hablando de viejitos, y hablando de presos y de más desgracias, tenemos que decir que otro amigo que estaba en Brasil, donde teníamos pronosticado pasar nuestras vacaciones. Usted no se había ofrecido la casa. Exactamente, ahora estamos mejor, ahora ya la casa no va a haber nadie. Claro. Él decía, no, la hija queda. Ah, la hija queda al final. Sí. Pero el cuarto está libre. Por eso, Cordero se nos viene, se nos viene para Uruguay. Y yo quiero que el Uruguay todo le brinde una bienvenida como este hombre se merece. Yo creo que es un hombre que está extrañando. Una caravana. Él viene no sé si viene por vía terrestre, una caravana, todo por Ruta 5, a tope, recibirlo como merece, porque es un uruguayo que ha defendido muy bien, que ha triunfado en el exterior. Triunfó en el exterior y además una persona que tiene una salud muy, muy delicada. Se lo veía en Brasil con temperaturas altas, con una bufandita y con un gorro. Y es verdad. Entonces es una persona que no pudo, estando en Brasil, nunca... No se aclimató. Nunca pudo disfrutar del clima de Brasil. Ahora que viene en verano, nosotros creo que tenemos que cobijarlo en su retorno. No sé, me parece, son sugerencias, son tips para vivir en democracia. Claro, y para vivir el verano, ¿verdad? Claro. Porque no es solo qué ropa se usa, los piercings, las cosas, la música, esto, el lugar más en onda, como quieran decirle. También hay otras actividades que se pueden hacer. Visitar museos. Ahora se viene. ¿Cuándo es? No sé, no tengo idea, no sé nada. Fue. No sé. Jueves 10. No pasa nada, jueves 10. No hay que hacer. No hay que ir a ningún lugar de noche. De noche es muy peligroso. De noche y jueves 10 hay peligro. ¿Cómo dice? Alarma bromatológica. No se puede salir el jueves de noche. Bueno, pero hay una cosa que me tiene mal. A ver. Porque hemos hablado todas buenas hoy. No sé, a lo mejor a usted, el señor Mujica, lo ha visitado. No. Por casa no fue. Claro. Sé que lo primero que hizo fue ir al PilsenET. Exactamente. Duele un poco. Yo, usted sabe que yo tengo confianza en él, ¿no? Yo tengo confianza ciega, pero por el momento estoy un poco dolido. Porque quienes, sin pedir a cambio cargos, no. Ofrecimos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Yo le pedí una vez que me pagara un taxi, porque desde allá de la casa de él... Estaba complicado. Nada más. Hemos trabajado más de un año en forma absolutamente honoraria en su campaña. Pensábamos que era de caballeros, llegado el momento tan ansiado por todos que llegara hasta nuestras casas. Hoy también lo esperábamos aquí en el estudio. Sí. Fue un poco lo que hablamos después del debate. Sea cual sea el resultado del próximo viernes, queremos al ganador. Y los dos levantaron la mano en ese momento. En ese momento... En ese momento sí. Hoy, hoy estamos acá. Es más, la calle me llamó a casa. Ah, habló con él. Yo hablé con él. ¿Y qué? Nada, vamos a ir al campo. Ahora el fin de semana vamos a pasarla bien ahí. Un momento, o sea. Claro, no podemos hablar de vencedores ni vencidos. No. Son adversarios. Uno es presidente, el otro no. Pero el otro tiene su vida, tiene sus emprendimientos, sus proyectos de vida. Tiene su puesto de senador también. Sí, senador Lacalle. Sí. Bueno, entonces, digo, está con la cabeza en otra cosa, ya está trabajando en otras cosas. Claro, para el futuro. Y bueno, y está bien. Por si a alguien le preocupa, te voy a decir que... Porque los medios... los medios grandes como que no se hicieron eco de la situación de un... Nadie habla de él. Quedó desamparado. Quedó totalmente... Es otro caso de espaldas al candidato. Hasta la semana... Moneo. Sí. Está bien que igual lo viva alguna vez, porque él, cuando nosotros le comentábamos que éramos ninguneados por los grandes medios, decía, no ha de ser tan así. Ahora él lo está viviendo en carne propia. Pero... Sí, yo se lo iba a decir justo ahora este fin de semana, era una de las cosas que le iba a decir para que él viera, ¿no? Julita me pidió que no lo tratara, que no fuera muy duro. Claro. Porque por fuera él muestra una gran fortaleza y una dureza frente a la adversidad, pero por dentro... Estaba muy próximo a quebrarse. Y bueno, no, eso no lo queremos. Porque puede cuidadoso. Caer en el alcohol o cosas así. Eso es irrecuperable. Hablando de elecciones, no sé si usted tuvo oportunidad de ver la transmisión que se realizó a través de la televisión de la previa. Más o menos, no vi mucho. Estaba tratando de ver qué pasaba en Honduras, estaba preocupado por Honduras. O sea, yo ya sabía que iba a pasar acá, entonces no. No, pero lo que voy es que quienes hayan podido ver la transmisión y hayan podido ver las palabras que brindara la calle, luego que hablara Larrañaga. Sí, ¿por qué Larrañaga primero y la calle después? Sí, porque tenía que cerrar la calle, está bien. Vamos, yo creo que Larrañaga no tenía que hablar. No, hay que hablar la calle solo. La bañera no sabe hablar. Pero no, yo me quiero que haga, si se acuerdan las imágenes del rostro de la Larrañaga cuando hablaba a la calle y cómo la calle con una gran calidad le dijo 3 o 4 veces que lo quería, como conservando, o sea, poniendo a salvaguarda el pellejo, y la cara de la Larrañaga era un poco como para increparle cuando una persona está derrotada, porque en ese momento era derrotada. Me parece muy muy muy de tierra adentro. No está a la altura del capitalino. Del capitalino, la Larrañaga. Como sí. Que no puede ocultar las emociones como si lo hace un ciudadano. El problema es el siguiente. La Larrañaga no entiende la política. No entiende la democracia. No lo entiende. Él, para él es todo cosa de guapo y cosa de sacar pechere, de gritar y de como de llevar tropa. De arrear ganado y cosas así. Eso es lo de él. Es verdad. Que va, él tiene caballo de carrera, él tiene una cantidad de actividades en el medio rural, que se dedica a eso. Y la banca que tiene en el Senado, que se la deje el suplente, que a lo mejor es la morocha esta. Verónica Alonso. Alonso, que está muy bien. Que no tenemos empacho, no es de nuestro partido. Pero sin embargo, igual podemos hablar bien de una persona de otro partido. Sí, que está muy bien, y yo creo que es de lo mejorcito de todo el plantel. Uh-huh. Y que se vaya para afuera, y que se haga a lo suyo, y que cumpla con lo que el destino le depara, que es ser un campirano. Totalmente. Porque es así, no se puede mentir uno. Yo creo que ahora está aprendido esta lección. Esto ha sido una lección. Yo creo que él abandona la política. Sí. Ejemplarizante. Sí. Yo creo que muchos ya van a dar un paso al costado. Ah, no lo dudo. No creo que se repitan apellidos para la próxima del 2014. Va a costar de alguno, quizás. Yo creo que Bordaberry se repite. Sí. Puede ser. Y está muy bien. Pues lo que no creo, sí, es que Valle y Sanguinetti se presenten. Podría ser una buena oportunidad para levantar votos del Partido Colorado, juntos. Pero juntos, sí. No, pues, claro, en una sola persona. Tendrían que transformarse en un siamés sintético. Pero no sé. Porque son dos personajes de esos de maravillas. De esos que tiene Uruguay para regalarle al mundo, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer sería regalárselos a algún lugar africano o algo para que. Así, las democracias en esos países que son tan frágiles y tan necesarias se pueden fortalecer. Podríamos hacerlo. La calle no creo tampoco que se presente. Y la Larrañaga creo que va a renunciar porque se va a dar cuenta que lo suyo es el agro y se va a dedicar a eso. Sí, es lo que corresponde. Por lo menos es la sugerencia. Mujica no se va a presentar porque no se puede presentar. Por la reelección. Y puede ser, sí, el único que se puede repetir. No, Mieres puede repetirse. Es un gran candidato. Usted sabe que le tengo mucha fe a Mieres. Yo creo que es el hombre que está llamado a hacer grandes cambios en el destino de este país. Sí. No solo por la gran cantidad de votantes, sino por cómo la masa ciudadana sigue a todos sus movimientos y a todas sus declaraciones. Sí, no, es realmente, es un estadista. Habla Mieres, se para el país. De hecho, Mujica, como decimos, no nos visitó a nosotros, sí fue a hablar con Pilsenete. Fue a hablar con el BID. Uh-huh. Fue a hablar. Con todas siglas. Sí. Deshumanizado, y fue a hablar con, bueno, habló con Bordaberry el lunes, que el martes Pedro se iba de vacaciones para. Pedro muy muy feo, todo lo que dijo le bajó el nivel a todas las propuestas maravillosas de Mujica. Me parece que se la creyó, le digo la verdad, me parece agrandado. Que este se la creyó y la va de gran tutú, y va a haber que tener algún revolcón un día de estos, porque se la cree, y así no le hace bien a la democracia. Capaz que estaba tenso, Warren, porque yo tuve oportunidad de hablar con Pedro, y justamente me decía, mirá, yo me voy a quedar hasta el lunes, quiero hablar con el Pepe, y después me voy a de vacaciones porque estoy en deuda con María Jesús. Y se iba. ¿Y le prestó dinero? Y claro, ya le di unos cheques. Entonces, un poco, quizás era eso, la tensión del momento, el ver las vacaciones con su mujer así tan inminentes que lo hicieron reflexionar, pero yo le tengo mucha fe. Pedro sí que va de nuevo, va sí, y sí, va. Sí, sí, ese es un seguro. Ese es un seguro. Y Mieres también. Y hay que ver que es un sociólogo de menos de 50 años, o de 50 años. Ahora tiene 50. 50. Sí, un sociólogo de 50 años. ¿Le hace bien a Mujica hablar con Mieres? Yo creo que le hace bien a cualquiera hablar con Mieres, porque Mieres es casi, yo diría, el pensamiento democrático puro. Sin contaminación. Sin contaminaciones, sin posibilismos. Uh-huh. Él es blanco por acá y nada más. Perfecto. En ningún momento dijo a quién iba a votar, no le dijo a su gran legión de votantes, voten tal, voten a cual, o no, hagan lo que quieran. No condicionó. O ustedes sí. Voten a quien quieran, pero yo voy a votar a tal. No, en ningún momento. Él dijo, el lunes sí lo dijo, luego sí. Con los resultados a la vista, y dijo que votó anulado, fue en blanco. No, en blanco. En blanco. Y bueno, para, un buen. No, para no influir, no quería influir. Es que hubiera volcado la elección, Mieres. No, es que. Y además me gusta. Había muchas especulaciones con eso. Además me gusta porque maneja con una absoluta humildad su caudal electoral. Totalmente. Que además creció casi en un 100%. 100%, ya tiene. El doble que la otra vez. A este tren, yo creo que cuando sea un sociólogo de 400 años llega. Incluso luego de reunirse con Mujica, dijo que justamente las propuestas que hablaron eran las que el partido de él había impulsado en la campaña. Por eso, hace bien hablar con Mieres. Hace bien. Nosotros vamos a poner un 0900 que tiene grabaciones de Mieres para que uno lo llame y escuche. No importa de qué hable. Se convendría combinarlo con el Zodíaco. Que alguna cosa para así. Para lo de Piscis y tal, va, no, tal cosa. Algo así. Algo así. Un astroverón combinado con Mieres. Una cosa así. Y por ahí meter algo del estado del clima. Hablar, que el clima llama mucho. Voy a hablar con el padre. Con Homero Mieres. Sí. Para ver si podemos. Él está muy ocupado con la universidad esa que tiene. Claro, para ver si podemos hacer algo conjunto. Porque por el hijo él puede también. Sí. Lo puede. No, ahí tenemos todo el tema ese de la universidad. Realmente es una universidad de artes y oficios que tiene Homero Mieres, donde se puede aprender desde Baby Sister hasta carpintería en aluminio. Con el acrílico. Y uno sale preparado como el mejor. Es fuerza de trabajo. Claro. Es fuerza de trabajo. Calificada. ¿No? Calificada. Porque todo el mundo no tiene por qué ser doctor. No. Nada más alejado. Además, el Uruguay hoy. Claro. Eso fue como el sueño de. Esto es cosa de antes. Ahora está lleno de doctores. Ahora los doctores. Tienen que manejar un taxi o están changando o no sé, lo que sea. Ahora es otra, la hora del oficio. Ahora es la hora del oficio. ¿Usted cuánto le cuesta conseguir un buen vidriero? Mire cómo tengo el vidriero acá. Vino, tomó las medidas, nunca más volvió. Un sanitario bueno. Mire cómo está el baño. Mire cómo está el baño. Yo que hay que tirar con el balde. Eso es lo que necesita el Uruguay. Es lo que se necesita, y no es que uno viva mal. No, lo que porque pasa. Ahora es verano. No, el y tema. Los buenos se van. Ahí está. La emigración uruguaya. Uh-huh. La fuga de manos. Uh-huh. No se fueron cirujanos, no se fueron. Ingeniero, no, se fue el obrero calificado que va a cualquier lugar del mundo. Es un sanitario uruguayo. Trabaja vendado. Trabaja, pero él se hace multimillonario en 5 días en Sydney. Exacto. Están esperando. Están los carteles. Welcome. Están esperándolo. Y entonces acá lo que queda realmente deja mucho que desear. Creo que de todas formas, entre las iniciativas que se han barajado, creo que hay apuestas muy muy fuertes a la enseñanza y a la preparación del profesional del interior. Eso es importante también, porque cuesta mucho No se puede vivir en la ciudad y tener que ir a atender a gente del interior, porque se le da la plata en nafta. Claro. Hoy que las comunicaciones no son todos, estamos justamente atrasados. Claro, en ese sentido. Que lo haga la gente del interior. Y además que usted... Además se arregla entre ellos. Claro, no, a mí me comentaba un amigo que es este médico, que te atiende en Pan de Azúcar, va 3 veces por semana, y por ahí va y le quieren pagar con unos patos, con unas gallinas, con huevos. Una falta de respeto cosas. Para un ciudadano, pero para uno de afuera. Ah, las coloca. Claro, porque es un círculo. Se lleva cuatro patos. Se van cambiando. Y es que no puede volver en el auto con toda esa porquería. ¿Qué hace? Por eso. Al final pierde plata. Pierde plata porque en el peaje no puede dejar una docena de huevos. No, lamentablemente no. Por eso hay muchas cosas. Vamos a hacer una pausa, Warren, porque quizás podamos ordenarnos un poco. Porque hemos ido salpicando temas, todos muy interesantes y muy importantes y necesarios. Pero tenemos uno que está pendiente y que en estos días se va a estar desarrollando. Ya podemos poner el manto hasta el año que viene y rezar. Solo nos queda rezar para que el año que viene sí tengamos Noche de las Luces. Sí, y también Flavio, en algún momento del día de hoy, del día de hoy, lo antes posible, luego de la pausa, yo quisiera escuchar y que la audiencia escuchara un tema musical que compusiera el famoso artista europeo Tonino Carotone, dedicado a mí, que se llama Il Santo. Vamos a eso entonces. Chao, mortali. Esta es la canción de un santo bebedor que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor que cayó del cielo. Trajo su guitarra y trajo el amplificador. Un santo, una joya y un tesoro, una bellísima persona, un santo. Bien grande, con defectos y virtudes en la vida, chao pa'lante, tu carácter y tu signo te hacen más interesante. Un santo, qué alegría cuando vienes, toda la gente te quiere, te borrachas cuando bebes y me sigues cuando canto. Un santo, con personas como tú nunca faltará la luz que ilumine los rincones de este mundo tan cerrado. El cielo trajo su guitarra y trajo el amplificador. taza de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Bueno, y era para usted el tema, Warren. Sí, un poco para que vean cómo desde el exterior también se nos está atendiendo permanentemente y prestando atención a las cosas que hacemos, y también se nos hacen homenajes. Y en vida. Algunos de nosotros, no quien habla, pero otros salimos en televisión. Ah, bueno. Ah, sí, tengo que mandar un saludo a la gente de Montevideo TV, que tuvo la delicadeza de hacer una nota con la intención de ser emitida antes de las elecciones, pero que se entendió, porque también está muy claro en la nota, si la ve, la tendencia partidaria de mía hacia uno de los candidatos, y por eso optaron para emitirla después, con los resultados a la vista. Un saludo para Jorge Temponi, para Pollo, Gonzalo Pollo, que es colega también, Warren, de el chiquito que está ahí al lado de la nota, es colega de Justicia Infinita, de Océano FM, y para Chopo, Sergio del Chopo. Que, un personaje inolvidable. Un personaje inolvidable que, bueno, de alguna forma estuvo ahí insistiendo. Y para la directora de TV Ciudad, por sobre todas las cosas. Eso yo creo que usted se adhiere al saludo. Que yo, sin conocerla, quiero más. Del mundo, del mundo. Exactamente. Gracias a Montevideo TV, y bueno, quienes quieran pueden verlo también a través de, bueno, el Facebook está publicado, y en TVREC también está publicado, donde hay nuevos materiales de la campaña más reciente. Le digo que hay piezas que son fabulosas, y una cosa que usted me pedía, Warren, están los tres temas de Abigail también. Ah, en la, bueno, en TVREC, o sea que quienes quieran de repente escapar un poco de lo que es la la campaña política o la publicidad, pueden disfrutar tres temas de Abigail, cada uno individual, excepcional. Se está hablando mucho de Abigail en tiendas partidarias, como que se la está viendo con posibilidades, no para ahora, pero para el gabinete de la próxima intendencia, porque hay una idea de regularizar un poco todo el tema de los transexuales, el comercio, el Boulevard Artigas y todo eso, y un poco que sería el mascarón de proa, digamos, pero está todo muy... No podemos adelantar mucho. Muy verde todavía. Claro, no podemos adelantar mucho, pero sí podemos escucharlo y disfrutar. Claro, sí. Pero hay cosas que sí pasan y cosas que no pasan. Exactamente. Nosotros cada noche de las luces, que vamos, lo venimos haciendo por norma desde que empezó. Desde la primera. Desde que apareció la nariz del ratón Mickey. Ahí estuvimos. Hemos visto la evolución de este espectáculo. Cada año mejor. Que como decimos, es como decimos y como soñamos en un momento, dijimos, al igual que la noche de la nostalgia, dijimos, esto tiene que tener más gente que la noche de la nostalgia, y lo logramos. Es el evento que tiene más concita, más atención de todos los uruguayos. Y ojo al gol, no es por la propaganda de televisión, hay una labor de Monóculo. Pero por favor. Silenciosa, permanente, a lo largo de todo el año, consiguiendo transporte, arreglando determinadas cosas, horarios de trabajo. Es una labor tremenda para lograr la cantidad de gente que se pueda juntar a esa hora ahí. No, exactamente. Y es bueno que usted diga eso, porque no es por la publicidad televisiva, como usted bien dice, porque eso lo pasan, por lo general, en un solo canal. Sí. Y sin embargo, uno, que nosotros hemos estado ahí haciendo encuestas, uno hace encuestas y hay gente que dice, no, a mí me gusta más X canal. A mí me gusta más otro canal. O sea, que gente que no se enteró. Yo este canal nunca lo miro. Por la televisión, pero sin embargo entendió que era una oportunidad para ir a festejar. Este año, amigos... Pero dígame, Flavio, ¿cuántas veces fue usted el año pasado? Y este año, sí, que ahora no sé, no me, el año que viene no sé si me va a dar la cara. Sí, yo no sé. Hacer, ¿cuántas veces fue a hablar usted con el jefe de personal de determinada empresa para decirle que por favor a fulanito, menganito, sutanita, ta, el viernes a tal hora lo dejara libre? Pero muchas veces. Y no solamente eso. Muchas veces... Fui con esa intención y logré convencer hasta el propio dueño. Dije, yo también voy. Si van mis empleados, yo quiero estar. Es verdad. Y no en vano hay de repente 700 o 800 mil personas en este maravilloso evento. Todas estas maravillas, todas estas mieles de democracia, de entendimiento. Me atrevo a decir, discúlpeme que lo interrumpa, una de las pocas ocasiones en las que puedo juntar muchos uruguayos y no hay que dividir hinchadas. Es verdad. Y es que van una todos, gran verdad. Van todos juntos, sin. Siempre está de lado la política, que cada uno la tendrá, obviamente, porque somos seres políticos. Pero en ese momento la dejan de lado. Dejan de lado el fútbol y pueden convivir maravillosamente entre sí. Este año. Y dígame una cosa, Flavio. ¿Cuánta plata hicimos el año pasado con los repuestos de vidrios retrovisores, de farolitos? Yo me agarro así, no me agarra con los números, pero le digo que fue de la zafra. Fue importante. Y este año nos clavamos como zapatos. Tenemos porque avisaron, no avisaron en marzo, cuando nosotros hicimos la importación. Está todo, el despacho ya está todo. Está todo en bodega. Lo concreto es, amigos, lo hemos dicho, lo dijimos el viernes pasado, pero bueno, lo volvemos a repetir para que no digan, capaz que se equivocaron. No va a haber Noche de las Luces este año. ¿Y será, Flavio, por las razones que salieron en prensa o será porque otra organización planificó un evento para la fecha que estaba pensada la noche? La fecha que le era natural. Claro. Cuando estaba todo el mundo ya contento. Que se la había ganado. Claro, es una fecha bisagra. Porque este fin de semana todavía la gente está un poco cansada y está todavía todo medio caliente lo del coso electoral. Hay gente que está enojada porque perdió, gente que está contenta porque ganó, se pueden pelear. Está muy caliente, sí, ¿no? Después el otro fin de semana ya estamos pensando en las fiestas. Sí, no sé. Lo que va a pasar igual, lo que sí podemos deducir y abre un compás de sospecha, es que se haya optado, en contrario a hacer una fiesta en la que vaya todo el pueblo uruguayo, que todo el pueblo disfrute, una fiesta que disfruten unos pocos. Unos pocos. Muy loable. No podemos decir nada en contra de eso. Muy loable juntar fondos para alguna beneficencia, yo qué sé, no sé. Yo quiero ni nombrar. Pero es una beneficencia que va a cubrir a un sector determinado de la población. Que es muy poco. Que es escaso. Además las donaciones cada vez son menores. Eso es importante. Que va a bajar el dólar. Sí, pero vamos a ver esto en las gráficas. La afluencia de público a la Noche de las Luces ha sido cada vez mayor. El monto de las donaciones a la Teletón es cada vez menor. La cantidad de gente, por lo tanto, que se va a beneficiar de esas donaciones va a ser menor. Es aún menos. Los que se beneficiaron el año pasado. Claro. No sé. Y dejan de lado a gente, en su mayoría humilde. Sí. En su gran mayoría humilde, sin la alegría. Yo creo que es la gran fiesta popular del año. Es si tomamos en cifras, es la mayor fiesta nacional del Uruguay. Porque además no requiere esfuerzo ninguno. Usted, la noche es la nostalgia. tiene que sacar una entrada o dos, las que sea. Las mujeres se tienen que ir a la peluquería, bañarse. Hay que bañarse. Hay cosas. Hay que comprar ropa, hay que ver todo el tema del transporte, si uno tiene auto, el estacionamiento, si el chofer tiene, designado. Y si uno no tiene, conseguir taxi se complica. Bueno, es todo, todo. Y sale carísimo. Claro, porque le cobran lo que quieren. No, le cobran los taxistas y las entradas le cobran lo que quieren, sí, también. Sí, sí, sí. Porque uno tampoco así sale el 25. A mí me encanta. Me encanta. Pero me gusta pasar la vida. Yo en general me quedo en el lugar. Hasta el otro día. O se va para algún otro lado también. Pero depende, no hay que estar. El asunto es divertirse. Yo entro a divertirme. Exacto. Y me divierto como loco con esos temas inolvidables. Que no pasaron de moda, nunca pasarán. Nunca van a pasar de moda. Llegan hasta el año 80 y pico. No pasarán de moda jamás. Porque después no se hizo música. Se hicieron ruidos. Porquería. Exacto. Todos los años son 1989. Todos los años. Y sí, está bien. Y está muy bien. Y quienes ya han nacido en el 2000, bueno, que empiecen a sentir nostalgia de algo que no vivieron. Claro. Es la verdadera nostalgia. Es la verdadera. Porque es lo mismo. Si hay alguien, por ejemplo, que escucha Radio Clarín, escucha Gardel. Uh-huh. Y Gardel ya está muerto. Ya está muerto, señores. Por eso. Antes que naciera en Uruguay. Exacto. Y sin embargo... Era un indio charrúa, de Tacuarembó, no sé qué, era una cosa, se murió antes que Artiga. Por eso, y lo escuchan todas las horas pares. Y bueno, con esto es lo mismo. Exactamente, lo concreto es que no hay. Pero, ¿y cuál es la diferencia? Eso, y ahí va mucha gente, y sigue, o sea, todo. ¿Esto qué es? Es ir, llegar, abrir la boca, mirar para arriba, punto. Más lindo, pues menos exigente. Claro, no exige nada. La gente iba más... yo veía siempre, siempre lo rescaté, de la Noche de las Luces, la autenticidad del pueblo uruguayo. Uh-huh. En esas fiestas. Porque lo otro, mal que bien, lo que nosotros decíamos, la Noche de la Nostalgia, siempre hay cierta producción. Claro, hay un esfuerzo. En este caso no, era... Vamos para la Noche de las Luces. Eso, esa frase que se escuchaba en todos los barrios. En todos los barrios. A veces parece un eco. Vamos para la Noche de la Luz. Claro. Exactamente, este año no sé qué va a pasar. Yo creo que me han llegado rumores que en algunos barrios de la parte fronteriza entre Montevideo, Canelones, Montevideo, San José, hay algunos movimientos que estarían dirigidos en contra del canal que organiza eso por sentirse defraudados. Creo que podrían hacer. Creo que esta iniciativa es una causa para Facebook. Yo creo que yo creo que la Noche de las Luces. Ya la tendríamos que hacer. Dentro de minutos, amigo, basta. Yo quiero que haga la Noche de las Luces. Yo soy fan. Es una causa. Creo que la amerita. No podemos estar de espaldas a la sociedad. O sea, hay cosas que uno no puede ignorar. O sea, puede haber gente tirada en la calle, haber el tema de la droga, de la delincuencia. Los inundados. Esos son temas que se van a solucionar en su momento. Pero esto es ya. No puede hacerse en enero. No puede hacerse el 24. No. Es ahora. Es ahora. Es una causa. Tenemos que ponernos manos a la obra. Escuchamos un tema más de música. Bueno. Y si nos da el tiempo, ya lo ponemos la causa. Cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! Ahora, los viernes, en Libertad FM 106.3, Monóculo. La tradicional revista informativa que siempre nos estimulan y conforman esta gran familia que defiende por sobre todas las cosas la integridad, la moral, la libertad en esta República Oriental del Uruguay. Los viernes de 20 a 22, en Libertad FM, Monóculo. Usted nunca escuchó algo así. Debe haber una razón válida para eso. No nos podíamos quedar quietos ante esta iniciativa que acabamos de plantear y ya está disponible a través de la red social Facebook. La página que uno se puede hacer fan es Yo quiero la noche de las luces ya. Exactamente, quienes estén siguiendo la transmisión y tengan su cuenta de Facebook ya se pueden hacer fanáticos y empezar a convocar a mucha gente. Queremos, claro, que haya 3 millones. Queremos, como la empresa estatal de telefonía celular, nosotros también queremos 3 millones de fanáticos para ver si... De la noche de las luces. De la noche de las luces. No para que, a ver, que se den cuenta y la hagan. Que no la hagan, sino que... Pero que sepan lo que se perdió. Que sepan la cantidad de gente a la que están perjudicando. Y yo creo que al ritmo que vamos, porque la hicimos y ya automáticamente... ¿Ya hay un fan? Para la semana que viene, la otra, ya tenemos 3, 4, 5, 6 o 7 fans. No sé, yo creo... Sin ir más lejos, que creo que antes de fin de año estamos llegando a 100. Para empezar, sí. Además, yo creo que es muy difícil. Yo ahora, después, una vez finalizado el programa, me voy a abocar a la tarea. Es muy difícil que la gente diga no. ¿Qué? No me hago fan de esa causa. Cuando es algo que nos representa como país, como sí, identidad de país, una verdadera. Ese es que, bueno, yo estuve viendo, estuve viendo un poco el tema del turismo, estuve estudiando un poco, se viene, para que cambios en la cartera y bueno. Y una de las cosas que más me llamó mucho la atención, que el Uruguay, el exterior, el tema del candombe, el tema del tango, el tema de las playas, todo eso, y el Uruguay natural se maneja, pero lo que más se maneja es la noche de las luces. Están todos los catálogos. En absolutamente todos, y usted pone turismo Uruguay y en cualquier buscador el que usted quiera de internet, y le aparece la noche de las luces. Sí, pues es como el gran evento, ¿no? Sí, y es algo que ya tiene, yo pensaba, una repercusión nacional, pero evidentemente tiene una repercusión ya a nivel mundial. Y es una de las pocas cosas que Uruguay no le han copiado en otros lados. No, no hay Noche de las Luces. No hay. En Argentina. Nadie tira puentes en ningún lado. No. Es más, los chinos, que sí, debieran ser los reyes porque inventaron la pólvora, se olvidaron del tema. Pero si los chinos hicieron la inauguración de las Olimpiadas, hicieron todo digital, todo trucho. La nena no cantaba, los fuegos artificiales eran montados electrónicamente. Photoshop. no sé, digo, creo que acá estamos marcando punta. Y usted, cuando mencionó esto, me venía al recuerdo otro gran momento que tuvo el Uruguay, poniéndome un poco del lado de la nostalgia, las correcaminatas. ¿Cómo se ha perdido eso, no? ¿Cómo se ha perdido eso? Porque que ahora también iba por el mismo camino de la Noche de las Luces. Claro, y además que era siempre por un premio. Claro. Usted salía una cuadra y llegaba ahí y podía agarrar el mismo premio que había salido de la largada. Ahora no, ahora están con la corrida Nike, la como corrida robot, no sé qué, y no ganan nada. Ganan una botella de agua, un par de campeones, una camiseta. Realmente, si yo no conociera a mi país como lo conozco y a los uruguayos, pensaría que es un pueblo de tontos. No, yo lo conozco, pues, sé claro que es alguna decisión equivocada a nivel general que ha cambiado un evento en el cual había mínimo esfuerzo y máxima recompensa por un evento en el que hay máximo esfuerzo y mínima recompensa. Es algo a estudiar los sociólogos. A ver, Mieres, si estudia, sí, ¿por qué pasó esto? ¿Qué? ¿Hacia dónde vamos? Claro. ¿Cuál será porque el próximo si seguimos evento? Así, yo creo, seriamente, voy a tener que evaluar la emigrar a otro país más sensato. Porque, claro, si no se siente cómodo. Claro, yo no estoy ya para hacer. Yo ya no puedo estar corriendo muebles y todo lo que hay que hacer para entrenar. Entonces, no, si la cosa viene de maratones y de cosas de ese tipo, no, yo me voy a otro lugar más tranquilo, si me voy a Nueva York, Las Vegas. En Las Vegas está sentado todo el día, tranquilo, y en plena emoción, permanentemente. Tranquilo. Tenemos otra noticia, lo mencionábamos en titulares, se va a estar desarrollando en la cumbre del Mercosur la próxima semana. Monóculo está. La BBC ya se hizo eco y ya mandó gente acá. ¿Viene Chávez? Viene Hugo Chávez, sí. No sé si vieron los festejos íntimos del presidente electo, el mensaje, la llamada que recibió de Hugo. El diálogo que tuvieron ellos dos. Ah, no, el diálogo con Hugo Chávez de José Mujica no lo tengo. Pues sé que lo llamó, sí, eso sí, porque lo dijo, Pepe lo dijo. Tuvo mal no venir. Una frase muy linda que le dijo, en un tono así confianzudo, le dijo: Hugo, no te pelees con los vecinos, que después no podemos comer asado, tengo que comer pollo. Qué grande. Qué grande. Bueno, creo que es un mensaje de paz, ¿no? Es un mensaje de paz, pero estuvo muy mal. Está compitiendo muy fuerte con Obama, el premio Nobel. Claro, pero muy mal Chávez no haber venido. Lo mismo Obama. Sí, no vino. Tuvieron mal, no vinieron. Cristina es lógico que no fuera a venir. Eso era esperable. No, pero va a venir. Ah, va a venir, pero claro, no usted el dice día. La otra vez. La semana que viene estamos cubriendo. La nueva. No, pero lo que usted está haciendo futuro. No, lo que yo le digo que. Ah, para usted dice para. El día. El día del 29. Propio día, para acompañarlo ahí. Bueno, era lógico que Cristina no viniera. Lula sabemos que está en otra cosa, todo el tema de la tornería, todo eso que él le apasiona. Pero Chávez tenía que haber estado acá. No le costaba y nada. Y Huevo Morales también. Sí, también. Bueno, quizás ahora sí lo podamos recibir. Y no sé. Ahora no sé. ¿A Chávez lo recibo a Huevo o no sé? Está bien, bueno, está bien. Está. Y en Paraguay no sé quién hay. El padre de Luz. La papá. papá. Me salió otro caso. Sí, me papá. Salió otro. No, pero. Ese que no venga porque va a aparecer un uruguayo. Sí. Exactamente. Dentro de 9 meses aparece un uruguayo. No lo dejen entrar. Hay que sacar a Paraguay del Mercosur. Mercosur con Uruguay, Argentina y Brasil, que alcanza y Venezuela. Exacto. En fin. Y otra de las cosas, no sé si usted está enterado, Warren, del señor Federico Álvarez, que realizó un video. No sé quién es el señor Federico Álvarez. Bueno, realizó un video de. Yo pensé que en un momento que era un documental de la destrucción de Montevideo por unos robots asesinos. ¡Ay! Y ahora se lo voy a mostrar después que finalicemos sí, no sé, el programa. No tengo mucho tiempo, ¿eh? No tengo pero mucho tiempo. Le ofrecieron ahora $30 millones para la compañía de Sam Raimi para que realice un largometraje. Creo que Monóculo nuevamente está llamado a tomar la dirección de este asunto. Y yo le digo porque... La producción ejecutiva. Le digo por qué. Porque está muy bien, él dijo que él gastó $300 en hacer el corto. Uh-huh. Que está bien hecho. Que está bien, para hacer un ejercicio de un muchacho. Digamos que mejor que los Tatitos. Ahí, un poquito, ahí, un poco mejor que Tatitos. Pero no le veo uñas de guitarrero al chiquilín. No, ¿sabe lo que pasa, Flavio? Hay que tener un tema de visión empresarial. Claro. No, porque además una cosa es trabajar con $300 que le llevó 2 años hacerlo, uh-huh, y otra cosa es trabajar con $30 millones que lo están apurando. Que además en 6 meses hay que tenerlo liquidado. Sí, por eso. Creo que acá nuevamente Monóculo va a tener que tomar riendas. ¿Ya lo llamó a usted? Sí, me llamó desesperado. Primero me llamó para comentarle, y yo, está chiquito, no te pongas tan contento, sí. Sabes que para que salga bien, sabes a quién tenés que recurrir. Claro. Y vamos a seguir de cerca el caso, porque bueno, le podemos dar una gran mano. ¿Sam está en el tema o son empleados? Es la producción de Sam Raimi. No, yo tenía ganas de llamarlo, sí. Claro, decirle, no, pero si está que William, va para allá. William está. William yo no sé si sigue trabajando. Bueno, no sé. Samantha había está... la morocha, la secretaria. Esa estaba medio en todo. Sí. Yo voy a llamar a Samantha mañana y vamos a encaminar un poco esto, porque si no se va a ir de las manos y si no va a aparecer algún avivato de esos que siempre hay, le va a hablar a este chiquilín. Le va a llenar la cabeza de humo y nosotros nos vamos a quedar afuera. Exacto. Y otra de las cosas. Y a mí me gustan las películas esas de Raimi. Sí, como. Que sea. Lo mío no es que yo quiera aprovecharme la situación, ¿no? Yo sigo una línea estética. Es que si no hubiera sido así, nosotros no hubiéramos. Ni lo hubiéramos llamado. Claro. Con la botija. Ah, sí, qué suerte. Claro. Arreglátela como pueda. No, es cuando vemos la posibilidad de darle una mano a Sam Raimi, primero que nada. Por otro lado, a Federico, también a Fede. Claro. Y decimos, bueno, sí, está bien, podemos destinar de repente un viernes, no va a ser Monóculo, está haciendo la película. Claro, pero el tema facilitador. Monóculo trabaja básicamente en eso, como facilitador. Te lo demostramos permanentemente. Claro. Y otro que está agasajado también, y obviamente, espero grullo, pero obviamente está en la mano de Monóculo, es José de Conúñez, ya que Meridiano está nominado para los premios Tabaré. ¡Oh! Bueno, ¿y contra quién puede competir? No sé, pero tenemos que tomar en cuenta, nosotros transmitimos por 14 días AM Libre la previa, uh-huh, y bueno, 14-10 AM Libre son del grupo de los premios Tabaré, del grupo Fasano. Uh-huh. A raíz de esto, ¡ping!, tiene el logro o la nominación. Sí, no es nada casual. No es nada casual, creo que es otro caso, uh-huh, en el que Monóculo nuevamente talla y talla profundo. Es que quirúrgicamente, yo me pregunto, diría, si el grupo Fasano, uh-huh, se hubiera enterado de la existencia de Meridiano Juvenil de no haber sido por la transmisión que hizo Monóculo. Por eso, es un premio, es otro premio, al igual que esta posibilidad de trabajo. En realidad que es Monóculo que está, nominado, con otro nombre, con otras personas. Con un testaferro. Claro. Pero sigue siendo Monóculo. O sea, la estatua va a venir para acá. Obvio, para la galería. De una u otra forma, sea de buen grado o si hay que recurrir a la violencia o en un descuido, la estatua viene para acá. ¿Qué nos dice Carlos? ¿Ese programa cuánto lleva en el éter? ¿20, 30, 40 años? 40 años. ¿Y cuándo es nominado? Ah, bueno. Cuando Monóculo lo toca con la varita mágica. Exacto, claro. Exactamente. En fin, son pequeños tips para alegrar a la audiencia, para saber para que no estamos solos. Claro, y que la audiencia también se sienta partícipe de algo grande. Claro. Que no están escuchando cualquier porquería, están escuchando una prácticamente una varita mágica. Tocados por la vara mágica de Monóculo. Y ya estamos, ya vamos, el viernes que viene probablemente, si todo sale bien, estemos haciendo el llamado a extras para la película. Uh-huh. Presentarse, a bañarse también. Claro, pero eso lo vamos a ver el viernes que viene. Y, ¿cuándo es los Tabaré? No sé cuándo es la fecha de los Tabaré. Pero supongo que tenemos meses, así que... Bueno, no, pero no le vamos podemos a mostrar la foto de la estatua en los estudios de Monóculo para que ustedes lo vean. Exactamente. Warren, no sé, ¿quiere escuchar algo más de música? Después repasamos un poco temas que nos hayan quedado. Bueno, y tenemos que además hacer una elección muy... ¿Usted vio alguna vez una torta con forma de trasero de mujer? No, claro, claro. Yo sí le voy a mostrar. Usted vaya cerrando y haciéndolo el brazo, yo busco la foto. Vamos a escuchar música. Recuerden, amigos, ya está en Facebook. Yo quiero la noche de las luces ya. Y ya hay un fan. Lo acabamos de crear, este grupo, que esperamos que de repente para la semana que viene ya sean 6, 7, 8 personas. Y así, la progresión es así. De semana en semana. Mire usted, qué preciosura, Warren. ¿Se la regalaron? Dice Warren, ¿no? No dice Warren, pero puede decir. Parece. Basta parece. Que alguien lo haga, yo le puedo dar la dirección de la confitería donde las realizan y todo. Mire usted, ¿dónde es la confitería? ¿Puede decir algo? Puedo decir la dirección, es en Barrio Zamorín, uh-huh, entre 18 y Colonia. Muy bien, está muy visitada, ¿eh? Y sí. Barrio Zamorín, 18 Colonia, claro, sí, la ubico. Enfrente al Mides, estuvo ahí. Sí, porque yo justo venía ya, porque... ¡Claro! ¡Hay un convenio! ¡Cobré! ¡Hoy se compró las tortillas! ¡Claro! Hay unas bandejitas especiales ahí también. Está bien, vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se integró en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Bueno, Flavio, yo no tengo más nada para decirle. Me voy a comer la torta, pero me quiero despedir con esta frase: comienza de día, termina de noche. Escucha Monóculo, que te lleva en coche. Qué divino, qué divino. Me hace acordar al Club del Clan, por ejemplo. Amigos, un éxito. La página ya estamos cosechando gente y esperamos la semana que viene tener. Ya tenemos 4, nos decía la bruja hace minutos, nos mandaba un mensaje. Ya tiene 4 seguidores la página y esto recién comienza. Es otra iniciativa, sí, con un rumbo claro de parte de Monóculo. Rumbo claro vamos a tener el próximo viernes. Nos reencontramos nuevamente ya con la cumbre ahí, realizada, sí, o con algún presidente todavía por venir. En fin, lo seguiremos de cerca. Veremos. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.